Y estoy aquí en el estudio de Radio La Minga con mi compañera Barbarita. Hola, Barbarita. Buenas tardes, compa querida, Romy. Un saludo para las compas que acompañan a Marea, a la Sin, Anita, a Marina, Albertina. Abrazo para ellas. Donde quiera que estén. La palabra escondida ya nunca más. Todos los colores son nuestros, igual los derechos, igual la verdad. Ni un paso atrás no daremos, lugar a los miedos, sácame a bailar. Que con la lucha movemos este patriarcado, temblequeando está. Se va a caer, se va a caer, se va a caer, se caerá. Y saludamos también a las radios amigas que nos retransmiten: Radio Roja de Casa Grande, una radio Muchas Voces de Capilla del Monte, y Radio Panamericana de Huerta Grande. Y si se quieren comunicar con nosotras, nos pueden mandar un mensajito de texto o WhatsApp al 3548-597-634. O nos pueden llamar por teléfono al 497-812. Y si no nos están escuchando por la radio, nos pueden escuchar por internet. ¿Por dónde, Barbarita, sabes? Por www.radiolaminga.org.ar. Muy bien, allí. Por allí. Y si no, nos pueden mandar mensajito a la página de Facebook Marea Diversa o por Instagram Marea Diversa Radialistas. Marea Diversa Radialistas. Y bueno, aquí estamos el primer miércoles de agosto de Marea Diversa, cumpliendo... miércoles 4 de agosto, cumpliendo 3 años. Estamos de cumpleaños. Abrazamos a las compañeras desde este lugar, con poquito tiempo aquí acompañándolas, pero las abrazo, les deseo muy feliz cumpleaños y a celebrar, compañeras, a celebrar la voz, la presencia, la palabra y a celebrar el feminismo. Que nunca pudimos hablar. Somos las piernas liberadas de todos los caminos. Mandarle un abrazo enorme a Marina, a Albertina y a Lara, que fueron mis compañeras al arranque de este proyecto, en la idea, todo. Parimos entre las cuatro este proyecto que después se fue ampliando. Somos cada vez más. Y bueno, y un abrazo a todas las compañeras que hacen posible y que hicieron posible este programa a través de estos 3 ciclos redonditos cumplidos el día de ayer. El 3 de agosto de 2018 llegábamos acá a la radio, un día muy feliz. Ayer Facebook nos recordaba la primer foto de Marea Diversa y eso me recuerda que la compañera Marina nos va a estar pidiendo foto prontito, así que hay que sacar. En un ratito. Para el Facebook y para el Instagram. Y mandarle, bueno, un abrazo a todas. Les mandaste vos. Bueno, yo quiero agregar a Luciana que se sumó ahora con una columna que vuelve la semana que viene. Vuelve Luciana. Con infancias. Con infancias. Sí, así que bueno, un abrazo enorme. Muchas, muchas, muchas gracias a todas las compañeras. La verdad es que mucho amor en estos 3 años y vamos por más. Todos más, muchos más. Reactiva, que no piensa aflojar. Somos los torsos bien aireados, las bocas abiertas de par en par. Somos el puño bien alto, la palabra escondida. Ya no son nuestros igual. paso atrás no daremos lugar a los miedos, sácame a bailar, que con la lucha movemos y este patriarcado temblequeando está. Se va a caer, se va a caer, se va a caer, se caerá. También vamos a agradecer a Radio La Minga, a esta radio popular que abrió sus puertas, que acompañó estos 3 años de trabajo, de pensamiento, de voz, puesta aquí en esta radio, con un gran cariño a esa radio comunitaria que cada miércoles nos abre sus puertas. Muchas gracias. Bueno, y en el programa de hoy vamos a estar hablando un poco de lo que celebramos este mes, el mes de la Pacha, y vamos a hablar un poco de la Pacha, de la tierra, vamos a hablar de territorio. De territorios. Sentires territorios. Pero bueno, vamos a arrancar con algunas noticias, si les parece. Vamos a arrancar con una noticia que da que llegar al punto de tener que alegrarnos porque una compañera presa política sale de un lugar de detención para ir a otro, parece una broma. Ha sido un gran triunfo de la gremial de abogados que Laura Villalba fuera trasladada a una cárcel común de mujeres. Recordemos que ella estaba presa en una cárcel militar. Por cierto, Laura es la que estaba literalmente en el centro de torturas diarias, en particular en un régimen de aislamiento casi absoluto, obviamente comandado por el gobierno de Paraguay, sometida a todo tipo de arbitrariedades. Y lo que hemos visto en una publicación de la gremial de abogados es una resolución que ha firmado la jueza al servicio de Paraguay, obviamente, que se llama Rosarito Montanía. Ella firma esta resolución para el traslado de la compañera Laura Villalba a una cárcel común de mujeres. Y hoy se cumplen 4 años del femicidio de Anaí Benítez. Tenía 16 años cuando la mataron. Su cuerpo estaba semienterrado en la reserva de Santa Catalina, en Lomas de Zamora. Estuvo desaparecida 6 días, en donde su familia y sus compañeros de la escuela la buscaron. En mayo de 2020, el Tribunal 7 de Lomas de Zamora sentenció a Marcos Bazán, el único acusado, a cadena perpetua y lo consideró culpable del femicidio. La familia y las amigas de Anaí creen que hubo más implicados y cuestionan el rol de la policía bonaerense. También vamos a festejar por aquí que por primera vez una mujer trans será candidata a intendenta en la provincia de Catamarca, específicamente en la localidad de Los Sauces. Ella se llama Blasia Gómez Reynoso y es precandidata a intendenta en Los Altos, en el departamento de Santa Rosa. Blasia es la primer mujer trans precandidata a intendenta de Los Altos, departamento de Santa Rosa. Ese lugar queda aproximadamente a 100 kilómetros de la capital de Catamarca y estará jugándose esta candidatura en estas próximas elecciones, en las primarias abiertas, o sea, en lo que se llaman las PASO. Blasia es docente y pionera en el ejercicio del derecho de la diversidad en la provincia. Fue además la primera en obtener el cambio de identidad, hacer su propio cambio y también su derecho al matrimonio. Se presentará entonces en las PASO por el Frente con Vos Podemos, que encabeza el GEN. ¡Qué nombre! El GEN. Y en relación a esa noticia, en Cosecha Roja hay una nota que recién publicada hace unos minutos que dice elecciones 2021, al menos 27 trans y travestis pelean lugar en las listas. Los comicios 2021 trajeron muchas buenas noticias para la población trans en términos de participación electoral. Desde el norte al sur de la Argentina, la presencia en las listas se multiplica en relación a años anteriores. Así que, bueno, nada, un gran avance, sí. Y esperemos el que... El cupo trans que pedíamos que realmente se hiciera presente y lo estamos sintiendo. Esperemos en sí. La práctica también lo sea. Sí, sí. También queríamos contarles, ya aquí con otro tema, que es el tema de los desalojos. En la tarde de ayer, compañeras con sus familias, con sus hijas y sus hijos, fueron desalojados en el barrio de La Secta, en Rosario, por fuerzas policiales. En este momento de plena pandemia, la policía, el brazo derecho de los gobiernos provinciales, sale a cumplir justicia. Y parece que cumple justicia para algunas cuestiones. Y especialmente para estas que tienen que ver con los desalojos de las familias, pareciera que están prestos, apurados y rápidos para hacerlo. Vamos a escuchar a las compañeras de La Secta que nos van a contar sobre este hecho. Bueno, desde la ciudad de Rosario, en barrio La Secta, estamos con dos vecinas que fueron desalojadas en el día de hoy, con sus cuatro hijos, se quedaron en la calle. Hace las 2 de la tarde está este operativo. ¿Podrían contar, Mariela y Erika? Son las dos vecinas desalojadas. Sí, hace de las 3 de la tarde que estamos con... que vino toda infantería, así de golpe, y vino el oficial de justicia a decirnos que nos vayamos. Que nos vayamos y entraron directamente. ¿A qué hora fue el operativo? A las 3. ¿Le mostraron orden de desalojo o entraron directamente? ¿Cómo sí, fue? nos mostraron, pero igual entraron. Bien, vinieron con adentro. Ya estaban adentro. Vinieron con todo un operativo policial, sí. ¿Y qué les dijeron? Nada, nos dijeron que ya está, que nosotros tuvimos un tiempo para que nos vayamos y no lo supimos aprovechar, que nos jodamos. Eso fue lo que nos dijo el oficial de justicia. Y... sí, jódanse, nos dijo. Esa jódanse. Fue la palabra. ¿El oficial cómo se llama? Carlos Rojas. Carlos Rojas. ¿Les dijo jódanse? Sí, jódanse. Y ahora hace las 2 de la tarde, está toda la policía apostada acá, lo que es Cochabamba y Berruti, en la puerta de la casa de estas vecinas. No dejaban ingresar. Hasta la casa no dejan ingresar. Tenemos todas las cosas en la calle, en la vereda, y de ahí no nos vamos a mover hasta ¿cuál aquí. Es la situación de ustedes esta noche? Quedarnos en la calle. ¿Y qué les dijeron? ¿Desde promoción? ¿Alguna respuesta? No, estamos en eso, esperando respuesta de promoción social, desarrollo social, de vivienda, de hábitat, que hasta ahora nadie. Y hace de las 2 de la tarde que están con este operativo violento, con sus hijos. Sí, no, y hoy, la peor, la que me hizo un policía. nos llama policía a los dos y nos dice, ¿y ahora qué van a hacer con ustedes? No, nosotros no vamos a quedar ahí en la vereda hasta que tengamos una solución. Ustedes no sé, dice, pero los chicos que no sé. Duerman en la casa del vecino, de tu papá, de tu abuelo, no sé. Pero los chicos que duerman en otro lado, ustedes no sé, dice, arréglensela. Ustedes arréglensela. Bien, hoy están acompañadas y van a seguir acá apostadas en la puerta de sus casas. ¿Cómo piensan seguir? Sí, nos vamos a quedar en la puerta hasta que nos den una solución. Aparte habían venido con flete y todo, que querían sacarnos las cosas de la vereda. ¿Y cuál es la situación en este momento? ¿Las cosas siguen en la vereda? Sí, en la vereda. Mi cama, mirá dónde está. Esa la quisieron llevar y como no los dejamos... Bien, ¿y ustedes hacía 12 años que vivían en la vivienda? ¿Cómo es? Sí, 12 años hacía que vivíamos ahí y nunca apareció ningún tipo de dueño, nunca apareció nadie. Muy, muy triste la situación de las compañeras ahí en Rosario. Bueno, ustedes escucharon, la verdad que envían a gendarmería, a sacar a las familias, a dejarlas con sus cosas en la calle, a decirles, casi como una ironía, Romy, que los hijos vayan a dormir a la casa de los vecinos y que ellos se lo arreglen como puedan. Sí, más que triste también, ¿no? Pero indignante, ¿no? El abuso de poder y cómo así, porque sí van, sacan 12 años viviendo en un lugar... Y no, mujeres con niños, digamos, no importa nada, ¿no? No importa nada. Estamos viviendo varias situaciones de ese tipo. También traigamos el recuerdo de Ramona, ¿no? Aquí en Córdoba, con su situación permanente de desalojo, permanente. Creo que Ramona sufrió en carne propia años y años de desalojo, ¿no? No le perdonaron nunca que se parara frente a las máquinas, no se lo perdonaron nunca. Pero bueno, también hay buenas noticias, ¿no? Con respecto a los desalojos, a las expropiaciones. Expropiaciones, desalojos. Había un pedido de desalojo para Agustina Tolosa en la zona de Sal Si Puedes. Y hay una propuesta ahora para... La propuesta no solo evitaría el desalojo de la campesina, de la mujer campesina de 70 años, sino que contempla la creación de un predio, de un espacio productivo para mujeres y disidencias en situación de violencia. Este proyecto, que va a ser un proyecto de ordenanza, será tratado este martes, Romy, así que bueno, ahí le vamos a poner mucha energía para que se dé este espacio, que sería un espacio comunitario y que además rescataría esa tierra definitivamente para las mujeres, para las disidencias y para el trabajo comunitario. Bueno, y ahí con este bloquecito de noticias que está ahí terminó, nos vamos a la primer tanda. Nos vamos, primera tanda. Primera tanda. Y feliz cumpleaños. Muy feliz cumpleaños. Ahí tenemos para hoy lo Belinda. Vamos a recordar todo el tiempo. Sí, venimos festejando desde ayer, porque ayer arrancamos a festejar. Así que, y todavía nos queda un largo, largo festejo hasta altas horas de la madrugada. Y bueno, nos vamos, ya que estamos festejamos todos juntos y nos vamos con una canción, nos vamos a la tanda con una canción de Rebeca Lane, Pachamama, celebrando también el mes festejo de la Pachamama. Así que nos vamos a escuchar a Rebeca Lane y después de la tanda volvemos con más Marea Diversa. Claro que sí. Desde abajo, abre los brazos, siente la energía que te fluye desde abajo. Pachamama,

dejamos, no sé, un pino grande que había en el terreno. Estamos viendo esto, lo estamos viendo en distintos lugares de aquí, de Yardino, de Huerta Grande, de nuestras cercanías. Y vamos a escuchar a una compañera, vecina. Vamos a escuchar un poco la sensación, ¿no? La sensación, eso iba a decir. Lo que provoca, porque yo pensaba, te escuchaba y pensaba también en el desinterés, y en la falta de información y de políticas públicas por parte de quienes están gestionando el municipio, ¿no? En este, hay leyes que no se están cumpliendo, hay ordenanzas que no se cumplen y bueno, y esto genera muchas sensaciones diferentes para diferentes personas. Sí. Y vamos a escuchar la voz de una de las vecinas, vamos a escucharla a Samia, hablando un poco de su percepción, de su sentir frente a esto. Purificarnos es purificar la tierra. En estos días, lamentablemente, me he sentido bastante atravesada por los desmontes que veo diariamente en los terrenos vecinos, por la degradación del monte en las sierras que año tras año se vienen quemando, las vienen quemando, por la tristísima situación ambiental de mi provincia, que ha decidido hace muchos años vender todo por unos granos que engordan solo unos pocos, dejando un tendal de consecuencias negativas, sociales y ambientales. Consternada por el saqueo ambiental de nuestro país desde hace tantos años, y ni hablar de los planes mundiales que generan mayor desidia y separación de lo esencial. Creo que la mejor forma de honrar a la Pachamama en esta fecha y en estos tiempos es a través de transformaciones realmente contundentes y conscientes. Responsabilidad en nuestro andar por esta tierra. Personalmente siento que el campo de transformación está sucediendo desde adentro hacia afuera. Transformar viejos hábitos, pensamientos y creencias, emociones, palabras y actos son parte de esa responsabilidad que siento como habitante en este espacio-tiempo. Creo que es urgente vernos, abrazarnos y transformarnos desde el amor y para el amor. Alguien muy sabio, rebelde, amoroso y muy valiente supo decir: sé el cambio que quieres ver en el mundo. Somos una partícula en esta inmensa y divina creación, y paradójicamente somos infinitos. Deseo de corazón que cada día tomemos mayor conciencia sobre nosotros y nosotras mismas y nuestra presencia en esta vida. Cambios que inmediatamente se verán reflejados en nuestro entorno, en el afuera y en el mundo. Escuchábamos a Samia y a su sensación y bueno, sí, esperemos, ¿no? Que podamos ser esa transformación que queremos ver afuera. Pensando un poco en esto que nos planteábamos para el programa de hoy, que era hablar un poco de territorio, no solamente porque, bueno, por el mes de la Pacha, no solamente por los tres ciclos cerraditos de Marea, que desde un inicio Marea, por eso arrancábamos un poco con esta editorial, nos planteábamos también este proyecto, esta construcción que es Marea Diversa, la, la sentimos como parte de un territorio, de nuestro territorio, ¿no? Y cómo sentimos el lugar donde vivimos y ver el desastre que hacen, cómo desmontan, limpian, ellos limpian, limpian. Habría que pensar qué es limpiar, sí. ¿No? ¿Qué es limpiar? Sí. Limpiar es sacar un espinillo, sacar una tola. La verdad es que es un asesinato lo que hacen. Sí, totalmente. Porque que nos queda re poco monte, sí. Y hay que cuidar lo poquito que hay. Sí, sobre todo también se me viene hasta qué punto estamos atentes a eso, ¿no? Como vecinos, como vecinas, si realmente lo percibimos, si hay espacio donde decirlo, Romy, ¿no? Mm. O sea, en la medida en que lo podamos percibir, Samia allí lo está percibiendo y lo menciona incluso en sus cercanías, ¿no? Porque es muy fuerte y la verdad que yo también lo he vivido en otros barrios, ver los espinillos cortados a hacha al bajo piso, casi a la tierra, con una violencia. O sea, no podés no percibir la violencia con que lo hacen, ¿no? Quienes hacen ese trabajo, a quienes les toca hacer ese trabajo, pueden realmente, tienen la posibilidad de sugerir otra forma de hacerlo, de sugerir una protección sobre eso. Siempre tengo dudas, ¿no? Creo que hay mucha gente que necesita trabajar y que realmente es muy importante que se haga, pero también es muy importante que esas personas que tienen la posibilidad de ver lo que está ocurriendo, de sentirlo, también tengan la posibilidad y sean escuchados por los dueños, ¿no? Dueños, digo, entre comillas, ¿no? Esta cuestión de la propiedad privada también vuelve a atravesar el territorio. Esto es mío y yo hago con esto lo que se me da la gana. Y no, no sería así. No, no es así, y ahí entra, ¿no?, la responsabilidad que tiene el Estado, el rol que está cumpliendo, ¿no? Pensar un poco en quiénes nos gobiernan, el nivel de conciencia que pueden llegar a tener o no. Pienso un poco también, no solo los desmontes, pensar en este proyecto de autovía, que según los medios de comunicación hegemónicos ya está aprobada la licencia ambiental y todavía no hay una comunicación oficial desde Secretaría de Ambiente diciendo si está la licencia o no, y en todos los medios de comunicación está. Y pensar que acá dicen, bueno, no pasa por Yardino. Y no sé qué será Yardino, ¿no? Porque no pasa por el radio, no pasa, digamos, por el ejido, como, por el radio. Es una falta de respeto decir que no pasa, porque va a afectar profundamente a todo el territorio de Yardino. Aunque no está en un mapa que no existe tampoco para la Municipalidad de Villa Yardino, porque no existe el ejido bien real que existe. Y aunque existiera, Romy, más del 90% de las personas que participaron de la audiencia pública dijeron que no, con explicaciones muy profundas no solamente desde los sentires, sino desde lo académico, explicaciones acerca de lo que va a ocasionar una autovía, una ruta de cemento por sobre las cuencas de agua, por sobre los sitios arqueológicos, por sobre los animales, las plantas, por sobre nosotros. Sí, y bueno, nada, pensar un poco en el tema de la conciencia, ¿no? La gente que expuso en la audiencia pública con una conciencia real del territorio que habita, que lo siente en el cuerpo, que lo siente en el alma, en todos lados. Uh-huh. Y yo sinceramente me pregunto si quienes están cumpliendo con responsabilidades ahí en el municipio, quienes tienen cargos públicos, se ponen un poquito a pensar, ¿no? Más allá de la cabeza, más allá del bolsillo, porque muchas veces, y lamentablemente en este sistema se piensa más con el bolsillo que con otra cosa, uh-huh. Si realmente están, pueden llegar a sentir un poco lo que están haciendo, porque más allá de que sea una disposición del gobierno de la provincia de Córdoba, los mayores responsables del desastre que pueden llegar a ocasionar son los intendentes y los concejales municipales, porque son quienes habitan el territorio que nosotros estamos defendiendo. Son nuestros representantes, Romy. Son los representantes. ¿Nos representan nuestra voluntad? Es la pregunta. Después que un 90% les dijo que no, ¿representan nuestra voluntad? Sería una pregunta importante, ¿no? Para hacérselas desde distintos lugares, específicamente también desde el lugar del territorio. ¿Qué territorio sienten ellos? Claro, ¿qué territorio están representando? Tendríamos que haber ido a pedirle audios. No les pedimos audios. La semana que viene les podemos pedir audios preguntándoles. Perfecto. ¿Qué es el territorio para ellos? Y mientras escuchamos otros que nos van a contar qué es el territorio. Claro, vamos a escuchar algunas mujeres en estos dos bloques de Marea Diversa, tres que nos quedan, hablando de esto, qué sienten, qué piensan, qué es para ellas el territorio. Y bueno, la vamos a seguir escuchando a Samia ahora, que nos mandó también un audiecito sobre territorio, contándonos qué es para ella el territorio. Cuando me preguntan qué es para mí el territorio, se me viene esta ley de correspondencia, como es adentro, es afuera. Y todo lo que podamos transformar desde el adentro, desde el límite del cuerpo, ese territorio más pequeño y tangible en el que vivimos, nuestro propio cuerpo físico, todo lo que podamos transformar se va a ver reflejado en ese territorio externo, en ese afuera. Siento que todo lo que sucede a escala global está siendo tan fuerte y tan grande y tan monstruoso que nos sentimos ínfimos, partículas que no podemos hacer nada contra todo eso tan gigante, pero sí podemos hacerlo desde este territorio en el que pisamos, construyendo redes, enlazándonos los unos a los otros y co-creando desde lo pequeño. Se hacen las verdaderas transformaciones, empezando por uno, por una, y compartiendo el proceso y hermanándonos con el resto de los seres que nos rodean, habitando la tierra que uno pisa. Y construyendo así un verdadero cambio. Siento que hoy por hoy todo surge desde lo chiquito y cada semillita es pura expansión. Si cada partícula pequeña va modificando, va transformando en amor todo lo que venimos a trabajar en este tiempo, que no es poco, es algo expansivo y llega a realmente a lugares muy profundos y muy grandes. Yo creo que la clave está, cuando me preguntan de territorio, en eso, ¿no? Como poder trabajar el propio territorio, afianzar y realmente ser responsable de cada paso y cada acción que damos sobre este territorio, en este aquí ahora. Ahí la escuchábamos a Samia diciendo que es para ella el territorio, ¿no? Y habla del aquí y ahora. Pensar en cuando uno piensa en territorio, piensa allá, allá, todo, grande, fuera, externo. Y sin alambrados. Y es como también un aprendizaje pensar el territorio más cerquita de uno, más desde la piel para adentro. Que también, ¿no? Es el territorio, el cuerpo y quien una es completamente es nuestro primer territorio. Ahora vamos a escuchar otro audio, un montón de audios, agradecemos un montón a todas las amigas, compañeras, hermanas que nos mandaron audios cuando pedimos acá sobre qué sienten, qué piensan que es el territorio y... Muy generosas y la verdad que se siente en las palabras de las compañeras, vecinas, amigas, hermanas que se les va el sentimiento puesto ahí en la palabra y lo agradecemos muchísimo. Porque territorio es mucho más que un pedazo de tierra, ¿no? Mucho muchísimo más. Y bueno, amigas, hermanas, compañeras, hijas también. Vamos a escucharla a Marina. La tenés que presentar vos. A Marina, sí, acá, la hija de Barbarito. Una amiga, una gran amiga, compañera, hermana. La vamos a escuchar ahí. ¿Qué piensa ella? ¿Qué siente? ¿Qué es? ¿Qué siente? El territorio. Territorio para mí es un enclave en el tiempo y en el espacio, un modo de narrar historias y geografías, un modo de estar y de ser el mundo, de bailarlo. Territorio tiene que ver con esas historias que también narran nuestros cuerpos, que habitan este espacio y que se identifican con otras especies compañeras, con especies vegetales, árboles, arbustos, enredaderas, con especies animales, zorzales, zorros. Territorio puede traducirse desde múltiples formas, pero claramente marca una identificación y tiene que ver con ese modo de ser y estar el mundo, con la cultura en la cual decidimos compartirnos hacia otros, con poder denunciar también ciertos atropellos, cuando esas especies compañeras también son amenazadas y son violentadas. Tiene que ver con la imposición de los modos de utilizar la tierra, justamente con ese carácter utilitarista que tiene el capitalismo, a través del cual en este tiempo intensifica lo que la naturaleza nos ha dado con sus ritmos, llevándolos al punto de la destrucción. Esa intensificación que le decimos extractivismo y que también tiene que ver con un modo en el cual los territorios son arrasados. Ese extractivismo que tiene que ver claramente con el terricidio y con el modo hegemónico de ocupar los territorios que son de todos. Ahí la escuchábamos a Marina, la escuchábamos hablar de territorio y del modo hegemónico en que se destruyen, ¿no? El territorio que es de todos. Y por ahí ponerse a pensar, no sé, pensando en esto de qué es el territorio, depende desde dónde lo veas, ¿no? Lo que para vos sea. Y no sé, me quedé pensando un poco en qué será el territorio Schiaretti, más que un pedazo de tierra que se puede rematar, ¿no? Bien. Y me hacía acordar a Adriana Guzmán, sí, al arranque del programa, claro, cuando habla, que cuando dice que no podemos hablar de madre tierra si seguimos viviendo en este sistema patriarcal, en este sistema capitalista que expropia y que explota la tierra y que explota, habla de explotación emocional de las madres. Eso me pareció, sí, ¿no? Porque el territorio está vivo. El territorio no es un pedazo de tierra como si fuese una taza de plástico. Me parece, Romy, que ahí retorno a esa idea de, a la idea de cómo piensan el territorio para llegar al extractivismo, ¿no? O sea, para llegar a ese lugar, quienes lo están pensando como, primero, como solo un bien material, personal, individual, sobre el cual ejercen un poder, sobre algo inmaterial, ¿no? O sea, sobre algo que no tiene vida. Que no solamente, o sea, no tiene vida, sino que además está demarcado, está alambrado, está en catastro, tiene papeles. Sí, es una mercancía. Es una, ¿no?, mercancía. Es un objeto. Es un objeto. Eso es para este sistema, el territorio. Para este sistema patriarcal, capitalista, sea la tierra, sean los cuerpos de las mujeres, somos objetos, ¿no? Uh-huh. Y es lo que hace, lo que hizo y lo que sigue intentando sostener este sistema, que es la cosificación de la vida, de todo, y es lo que desde el feminismo y desde algunos sectores se está tratando de pensar, sí, de otra manera. Por eso en este programa de hoy, cumpliendo años, feliz cumpleaños, quisimos, gracias. Yo estoy aquí para decir feliz cumpleaños. Quisimos, me encanta decir feliz cumpleaños. Quisimos hablar un poco, ¿no? Como profundizar, sí, un poco en el tema este del territorio como vida. Y bueno, ya nos tenemos que ir a la tanda, sí, porque nos pasamos un ratito. Nos pasamos un piquín. Pero mira, te quiero hacer una consulta acá al aire. A ver. Porque mira, escuchá que estamos con una cortina muy linda. Sí, a ver. Mira. ¿Te dan ganas que escuchemos entera esa canción? Sí, la escuché. La escuchemos entera, sí, ¿no? Sí, sí, merecen estas compas y sus decires, sí, esta canción. Se, sí, la dedicamos. Nos vamos a ir a la tanda con Wafa Trío y Marta Gómez haciendo La Raíz y volvemos en unos minutitos. Temazo. Hermosa canción. Na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-dee-na-

Nosotros sabemos que falta recuperar el poder de compra de los salarios para crecer. Muchas cosas hechas, muchas por hacer. Mitad de mandato, compromiso entero. Argentina Presidencia. ITV ya se encuentra en Villa Yardino, en la terminal de ómnibus, la planta para realizar la inspección técnica vehicular. En la sierra, naturaleza y un muy lindo restaurancito con comidas riquísimas. Abajo, en el centro, pastas artesanales y una vinoteca completaza. Fratello, vinos y pastas. En el Camino de los Artesanos y en San Martín 399. Teléfono 497-506. Fratello, arriba, abajo, al centro y adentro. El parque. Espacio publicitario. En el 94.7 está La Minga. Está La Minga. Subsuelo de los derechos salimos a luchar. Marea diversa. Aquí y ahora nuestra alegre rebeldía, nuestro grito gualichero, nuestro feminismo guerrero. Bueno, ¿qué es territorio para mí? Voy a contarles una anécdota de cuando era niña, que obviamente después de grande y pensando en estas cuestiones que tienen que ver con la pertenencia, con el territorio, me di cuenta que, bueno, que esa situación me había marcado un montón. Me acuerdo que había... Una mañana me levanté para ir a la escuela, iba a la primaria todavía, y en la escuela me di cuenta que yo necesitaba un lugar físico donde estar, digamos. Y que en mi casa no había tantas habitaciones, pero sí había un cuartito que no tenía ventanas y que no usábamos. Entonces decidí que cuando volviera a mi casa, ese iba a ser mi lugar de estar. Me llevé unas tizas en el bolsillo, entonces cuando llegué a mi casa, sin sacarme el delantal, empecé a desarmar mi cama y a llevar mi colchón a ese cuartito. Como siempre fui muy fanática de la luz y de la luminosidad en las habitaciones, con las tizas que me había traído de la escuela, empecé a dibujar ventanas en todas las paredes. Ventanas con soles, ventanas con días nublados, como las estaciones. Esto se los cuento porque yo siento que desde ahí es donde nace mi necesidad de habitar el territorio. Y que el territorio es mucho más que una disposición geográfica que es lo que nos enseñan en la escuela y en la sociedad, ¿no? El territorio es el espacio que una necesita, física, material y espiritualmente, transitar, habitar, defender, encontrar. Entonces, desde ese momento, siento que el primer territorio, por lo menos desde mi experiencia, el primer territorio es mi cuerpo. Y también el primer territorio es el lugar en donde mi cuerpo va a transitar todas sus experiencias, sus emociones, sus batallas, sus rebeldías. Y bueno, entonces siento que también es una búsqueda y una situación que es constante, digamos. No es estático, no está en un lugar. Está en mí, en mi cuerpo, en mi corazón, en mi espíritu y en mi alma. Y está plasmado en cada lugar del mundo en donde puedo llegar y dejar mi semilla de revolución. Chiquita, pero que es y que tengo, por supuesto, la inagotable esperanza de que dará sus frutos. Gracias, compañeras. Y entramos al tercer bloque de Marea Diversa, escuchándola la compañera Cintia, que nos mandaba un audiecito ahí, hablando de su primer territorio, aparte de su cuerpo, uh-huh. que era esta habitación que ella pintó, y en donde lo sintió su lugar, ¿no? Uh-huh. Pensar un poco el territorio como esto que veníamos hablando, como algo vivo, y como algo que se habita, que es cercano. Y que está en constante conexión con una misma, ¿no? Una misma, el cuerpo de una, como el primer territorio. Pero también las decisiones que una toma como parte de ese territorio, ¿no? En una parte ahí, cuando Cintia dice que es el espacio que una necesita, se me vino la imagen de las compañeras de... Que fueron desalojadas anoche, y pensé en ese espacio, ¿no? Y pienso que ese es el espacio que ellas tenían para habitar. Era que, su territorio. Claro, su territorio, y que alguien viniera a decirles que no solamente que salieran de ese lugar, sino que además durmieran donde podían, que sus hijos se fueran a dormir a los vecinos. Y se me ocurre pensar también qué conciencia hay acerca de esa necesidad del territorio. ¿Qué conciencia tienen otros de nuestras necesidades, de nuestro espacio? Bueno, y vamos a seguir. Sí. Nos van a quedar algunos audios afuera. Nos mandaron el un montón, pero sí, la idea de esta marea, que bueno, como siempre a nosotras nos gusta celebrar, vamos a pasar estos miércoles de agosto celebrando celebrando a la Pacha y celebrando también el primer mes que dimos luz a este proyecto. Así que vamos a estar todo agosto ahí hablando de territorio, así que también... Que parieron, las que la parió. Vamos, también invitamos a quienes nos están escuchando, si tienen ganas de mandar un audiecito, sí, diciendo que es para ellas el territorio, nos pueden mandar de una. Serán muy, muy bienvenidos y las estaremos pasando en estos programas de agosto de Marea Diversa. Y ahora vamos a escuchar a otra compañera que reciéncito ahí se mete, uh-huh. se mete su voz acá en este programa, en este proyecto. La vamos a escuchar a Luciana y ahí nos va a contar qué es para ella el territorio. Vamos con Luciana. Territorio para mí es mi cuerpo, mis cuerpos físico, mental y espiritual. Territorio es poder decidir sobre mi cuerpo, decidir gestar y parir un hijo, o decidir no tenerlo, decir en libertad y en amor, decidir gestar y tenerlo y parirlo en forma amorosa en mi casa, para que él sea parte de mi territorio y parte de su propio territorio. Territorio son mis aliadas, mis compañeras, que están ahí en lucha con sus propios territorios y los ajenos. También territorio es el afuera, es mi casa, mi hogar, mi cocina, la tierra, la huerta, el árbol, la flor, el río, la montaña que nos cobija todos los días, la pacha. Territorio es amor, lucha y entrega. Territorio es esperanza. Ahí le escuchábamos a Luciana también con su aporte. Territorio es esperanza. Bueno, muchas gracias. De nuevo, muy lindo. Gracias, aquí, Luciana. No sé, dan amor, mucho amor. Haberlas escuchado a todas las que nos mandaron los audios estos días, no quedan más que decir gracias, ¿no? Y si eso no es la gestación de algo nuevo, de algo diferente, ¿no? La cantidad de mujeres, puedo decir yo, uh-huh, que en estos tiempos estamos tratando de construir otras vincularidades, relacionarnos de otra manera con nosotras mismas y con el territorio, uh-huh, que habitamos, nuestro cuerpo, nuestra tierra, nuestra casa. Y decirnos, Romy, decirnos el territorio. No, creo que antes no lo hacíamos. Posiblemente muchas mujeres lo han sentido, lo sintieron, y no pudieron ni decirlo, ¿no? Sí. O otras que lo dijeron y fueron desaparecidas. Estoy pensando en Berta. Sí, sí. Berta dijo su territorio y fue desaparecida. Defendió su territorio y la asesinaron. Uh-huh. Por defenderlo, ¿no? Y bueno, nos vamos a ir al último audiecito de este bloque con una gran artista del Valle. Nos vamos un poquito más al sur. Sur. Sí, un poquito más lejos. Hemos estado por acá por Giardino. Pero ahora nos vamos más para el lado de Violeta. La vamos a escuchar a la Rita Galandria. Compañera Rita. Que también nos mandó un audio sobre, uh-huh, sobre territorio. Así que ahí vamos con la Rita. ¿Volvemos en el próximo bloque? No, volvemos después la Rita. Ah, bueno. ¿Te querés ir a la tablada? No. Bueno, la escuchamos la Rita y volvemos. Volvemos. Vos tenías algo ahí para compartirnos también, que lo puedes compartir después y de la Rita. Yo puedo. Sí, sí. O puedo quedarme para el miércoles que viene. Ah, también. Bueno. Está bien. Como quieras. Bueno, pénsalo. Tenés 4 minutitos para pensarlo. Dale. La escuchamos a la Rita ahora hablando de territorio. Rita Calandria. A la hora de interpretar el concepto de territorio, no considero pueda agotar el tema solo en aspectos políticos y de delimitaciones geográficas que son artificiales. La palabra territorio está atravesada por muchos aspectos culturales y múltiples resignificaciones. Interpreto el territorio como lo que nos habita, lo que nos construye y nos interpela, condicionando y regulando nuestros impulsos ególatras, que solo boicotean la sincera propuesta de coexistencia que se evidencia en la naturaleza y nos invita constantemente a aprender. No existe pedagogía más noble que la pedagogía de la Madre Tierra. Esta se basa en la acción que nace y se multiplica en constante gratitud bajo una conciencia absoluta y generosa que se muestra en armonía, porque cada acción sobre ella repercute como un espejo en nuestros cuerpos. Es por eso que habla de una coherencia intelectual, espiritual y física, entendernos parte y reconocernos como un humilde detalle que vibra innegablemente conectado a todo. Es por eso que la defensa es sanación, porque es una acción directa sobre nuestro ser. Somos parte. La defensa debe partir de pensar las estructuras metodológicas concretas y transformarlas en creatividad. El antagónico es cualquier eventualidad opresora y desequilibrada que nos expropie, nuestros procesos culturales, nuestra historia, nuestra memoria histórica, nuestra libertad. Se ha cercenado la relación de sanación y naturaleza con una intencionalidad absurda y perversa. Y digo absurda porque, che, es más fácil ser bueno, ser buena onda. Hay tanta especulación en sus actos que asquea su arrogancia. Genera una atmósfera agresiva, incorporada como una única irrevocable realidad. Vamos, ¿quiénes son acá? Podemos, transformamos nuestra realidad, porque creemos en nuestras palabras. Queremos estar en calma, y eso también es justo. Si no hay re desequilibrado, estamos para inspirarnos. Defendemos la tierra porque sabemos que la vida que nos habita la proporciona la tierra. Eso es nuestra justicia. Lo sabemos. Destronar la idea del estatus y creer en la cooperación y salir de la idea de la competencia. No hay anteposición cuando nuestro bien común está en juego, y esa verdad no sobrevive siempre. La perezosa diplomacia que da tiempo al entendimiento de entenderse imperfecto no puede durar tanto. Ya está, nos toca. Nos preguntamos cómo elegimos sanar. Nos preguntamos, averiguamos, nos informamos, experimentamos, elegimos sanar, nos desvinculamos de ese antagónico. El territorio, la tierra, la bien amada Pachita es eso, una maestra, y es su pedagogía nuestra sanación. Inspirémonos, defendamos la tierra porque sabemos que es la vida que nos habita. Y esa vida que nos habita nos la proporciona la tierra, es justo. Hay que destronar la idea del estatus y creer en la cooperación y salir de la idea de competencias. No hay antiposición cuando nuestro bien común está en juego. Y es la vida la que nos está diciendo eso. No hay antiposición. Esa verdad nos sobrevivirá siempre. Porque la poderosa diplomacia que da tiempo al entendimiento de entenderse imperfecto no puede durar tanto, ya está, nos toca. Nos preguntamos cómo elegimos sanar, desvinculémonos de ese antagónico, dejemos de darle poder. El territorio, la tierra, la bien amada Pachita es eso, una maestra, y es su pedagogía nuestra salvación, y nuestra sanación, nuestra curación. Ahí estamos. Un gran abrazo. Que todo brote. Y todo está empezando a brotar, ¿no? Todo. Con estos calorcitos. Sí. Gracias ahí a la Rita. Sí, quiero dejar a la Rita resonando, compañera. La verdad que es para dejarla macerar en nuestros oídos, en nuestro corazón. Es de una gran profundidad sus palabras, y me quedo así como tratando de seguir resonándola y tratando de construirme cerca de ese pensamiento que me moviliza enormemente. Bueno, dejándola resonar, entonces nos vamos a ir a la tanda con otro cambio que te hice y no te consulté. Pero bueno, ya estoy en el control. Esto viene así hoy. Nos vamos a ir a la tanda con Luzmila Carpio. Me encanta Luzmila. Con una canción que se llama Madre Tierra. Pensando en un poco en esto que nos deja Rita, ¿no? Uh-huh. Pensar un poco en la sanación, en que tenemos ahí cerquita.

el gobierno de Córdoba sigue modernizando y optimizando el servicio de salud pública. Juan Schiaretti y el ministro de Salud, Diego Cardoso, entregaron equipos de última tecnología para 23 hospitales de la provincia que permitirán, principalmente, aumentar la productividad, ampliar la capacidad de almacenamiento digital de estudios y reducir el tiempo de espera de resultados. La iniciativa forma parte del Plan de Reequipamiento Integral de Hospitales Provinciales. Córdoba entre todos. Arriba, en la sierra, naturaleza y un muy lindo restaurancito con comidas riquísimas. Abajo, en el centro, pastas artesanales y una vinoteca completaza. Fratello, vinos y pastas. En el Camino de los Artesanos y en San Martín 399. Teléfono 497-506. Fratello, arriba, abajo, al centro y adentro. Fin de espacio publicitario. Escucha La Minga por internet en radiominga.blogspot.com.ar. Marea diversa y recargada. Las brujas, las guachas, las fieras. Aprendimos a ser hombres desde la pequeña infancia. Ser macho es la enseñanza, sin sentimiento que estorbe. Evitar feminidades, restringir las emociones, homofobia que desborde. Construyan un buen hombre y así te queda la cara, la masculina apariencia que te roba la conciencia de darte cuenta que amas. Aprendimos a ser fuertes desde la más tierna infancia, sin saber cuál es la gracia de correr con esa suerte. Colaboro en las tareas, pero nunca amo de casa. Igualdad siempre que sea, para afuera. Y así esta idea rara se te instala y siempre gana. No te deja sentir nada y en el prejuicio te matan. Hombre macho fuerte, mandatos que aprendimos. Masculinidad es la forma en que hemos sido criados y educados los hombres, e incluye la manera de pensar, de sentir y comportarnos, así como la forma en que nos relacionamos con las mujeres y otros hombres. También define cómo ejercemos el poder. Cuando hablamos de formas de ejercer el poder, es una forma de tomar la vida. Se nos ha dicho que el hombre debe ser fuerte, frío, valiente, agresivo, y que debe tener el poder y el control en todos los ámbitos de la vida. En nuestras relaciones íntimas y de pareja, debemos demostrar que somos los que tenemos el poder y que controlamos a nuestra pareja. Desde pequeños, aprendemos que tenemos que prepararnos para ser el hombre dueño, jefe, padre, que tomará algún día el papel del hombre adulto. También hemos aprendido que ser hombre es ser lo opuesto de una mujer. Ser hombre es no ser mujer, nada femenino. De hecho, la masculinidad se construye sobre la base de la negación y el repudio en sí mismo de todo aquello que se considera femenino, ya que se considera que lo femenino es inferior. Estas actitudes las aprendemos desde que somos niños. Para vivir y ser aceptado, desde niño uno necesita demostrar responsabilidad y agresividad para que lo respeten. Y así llegamos al último bloque de Marea Diversa con el ciclo Masculinidades, y por eso la tenemos del otro lado del teléfono a la compañera Marina. Marina. Hola. Hola. Hola, Marina. ¿Me escuchan? Sí. Muy bien, fuerte y claro. Bueno, me alegro. ¿Cómo andan? ¿Bien vos? Bien, bien. Aquí estamos escuchándolas. ¿Cómo está saliendo el programa? Muy hermoso. Se las escucha muy bien. Gracias. Sí, sí. Bueno, hoy traigo para este ciclo de masculinidades el pacto. Pacto entre hombres, pacto masculino. Parece así como algo muy sencillo de identificar y está todos los días en un montón de lugares. Les detallo un poquito. Dale. El pacto masculino se trata de una alianza entre varones basada en la complicidad, en las actitudes machistas, y que también significa que se cuidan las espaldas entre ellos. Esa sería como una pequeña definición, la podemos decir así, de lo que me es encanta, el... Marina. Y lugares comunes y se da todo el tiempo. ¿Querés repetir de nuevo? Sí, decime. Las tres cosas que dijiste. Entre ellos. Uh-huh. Complicidad, actitudes machistas y cuidarse las Empezó espaldas. A correr el viento por acá. Guaira está llegando. Bueno, vamos a escuchar un audio. Es audiocito. Muy cortito, pero... Ahí escuchamos. Dale. ¿Qué puedo hacer si en mi grupo de amigos pasan cosas que me hacen sentir incómodo? ¿Me tengo que bajar? ¿Y si se divierten burlándose del resto? ¿Y si en el grupo de WhatsApp mandan un mensaje discriminador y violento? ¿Me tengo que reír igual? ¿Y si un amigo maltrata a una chica, me tengo que callar? Puede ser que no esté de acuerdo con tus amigos. Y que sus actitudes te hagan ruido. ¿Y si te pasa eso? Está bien que te respetes. Tenemos que animarnos a saltar, a hablar. A decir que esos chistes o mensajes no dan. No dan. Sin soberbia. Decirlo para seguir sumando. Cuestionemos el machismo en nuestros grupos. Y terminemos con el silencio. Rompamos con la complicidad, no con la amistad. Dale, amigo, date cuenta. Cortemos con el machismo. Ahí escuchábamos. Sí. Algunos ejemplos y donde viste que él dicen rompamos con la complicidad. O sea, seguramente hay varones o personas que están en esos grupos que a lo mejor no piensan así, pero hay que pertenecer, ¿no? Claro. Hay que estar dentro de ese, mostrar ese poder que se tiene, porque es lo que siempre estamos marcando un poco, qué es lo que del mandato de masculinidad. Entonces, bueno, la complicidad viene... va a estar. Sí, perdón, Marina. Sí, no. Rita Segato con la cofradía, ¿no? Claro. Sí, sí, sí, sí, de una. Sería ese acuerdo, ¿no? Ese pacto, que además, me parece, por haberlo visto varias veces, así como vos decís, en el cotidiano, es tácito. Es tácito, o sea, no, claro, no es, no es que se dice, solamente cuando ocurre el hecho, o sea, frente al suceso, frente a la situación, aparece algo así como la imagen de mi mamá, esta cosa de estar es una que no se decía, pero que en el momento que ocurría un hecho, vos no tenías ningún pacto, pero guarda. Porque ahí en el, audio que, elegiste, Marina, parece eso, parece como que en un momento hay que guardar. Es esa cosa, ¿no? De que se quedan, no estoy. Bueno, de masculinidad, esa fuerza, digamos, ese potencial. Hay un ejemplo, acá les quería también compartir, que también es muy sencillo, digamos, es de lo diario. Es de una nota de La Tinta, que lo escribe un señor, Javier Vargas, donde dice, el ejemplo está detallado así: pasa una mujer por la calle y un sujeto, al que no conozco, me mira con complicidad y la señala. No me hace falta poder, el poder. Eso que se da. Tremendo, Marina. Claro. Que en ese gesto nos cuida la sociedad. Ese es otro ejemplo así como muy claro de la vida, de cómo se comportan los varones con las mujeres. Sí, pensar un poco este pacto, que es así como dice Barbarita, ¿no? Que es tácito, implícito, que no es algo que han sido, que ha sido acordado explícitamente, sino que los varones lo traen y se los van inculcando desde muy chiquititos para poder pertenecer a la especie masculina, ¿no? Sí, porque claro. Porque no es solamente a un grupo, es como esa, como que se les juega a ellos mismos la masculinidad, ¿sí? Si cumplen o no ese pacto. E incluso se me viene, Marina, haber visto esas actitudes entre los padres a los hijos, ¿no? Claro. De cuál sería esa conducta, ¿no? Esa transmisión que se va y que también es tácita, ¿no? Pero es la mirada del padre al hijo contándole esa complicidad. Claro, es que siempre se da compañeros ante, no sé, los parientes, los hermanos. Rita Segato también habla de que tienen que espectacularizarse en su potencia, digamos, o sea, en esa potencialidad que tienen, digamos. O sea, tienen que como mostrarla todo el tiempo. Claro, sí, mostrarse fuertes, mostrarse poderoso, mostrar, ponerla sobre la mesa. Rita, también pensando en mi ciclo, en el patriarcado, que que este pacto, esta complicidad masculina es uno de los principales ejes que sostiene el patriarcado, sí, ¿no? Uh-huh. Y la violencia que ejercen los varones, sí, en donde el último eslabón de esa violencia es la muerte, es el femicidio, claro, pero que es una violencia muy sutil, sí, que sufrimos y que se construye, uh-huh, así en ese diario, en esas situaciones diarias, en ese, uh-huh, cotidiano, ¿no? O sea, violencia, claro, o sea, llegar al femicidio tiene un camino. Claro. Ese camino es justamente el camino, ¿no?, de las complicidades. Sí. Sabemos perfectamente que hay un montón de complicidades en el medio, es más, las hemos denunciado la cantidad de veces que, y seguimos por pensar en Cecilia Basaldúa, uh-huh, ¿no? O sea, ese camino de complicidades, esos acuerdos tácitos, uh-huh, sí, también los pienso dentro de las fuerzas policiales, militares, distintas fuerzas. Lo vimos también con el caso de Ivana, uh-huh, acá en La Falda, sí, o sea, ese camino, es, ¿no? Eso. Sí, es lo que lleva a la, o sea, es violencia, digamos, no es lo que lleva, es violencia. Es violencia. Sí. Y aquí en la nota dice algo que me parece interesante, uh-huh, para los varones que nos estén escuchando. Chan. Chara. Ya se fueron todos. Muy bien, compañero. Aquí dice... compartirles algún material, es poner en evidencia sus actitudes, uh-huh, machistas, y es también mostrarles que nosotros también las tenemos y que podemos acompañarnos en ese camino de desconstrucción. Uh-huh. Perdón mi traba. Sí. O sea, claro, porque capaz que se entiende, ¿no?, que esto de... esta sigue con el paso, bueno, no le hablo más, ¿no? Decíselo. Compartilo. Claro. No sé, me parece que hay... Exacto, varones que le han pedido este pacto, bueno, que empiecen a abrirse y a hablar de eso. Y empezar a hacerse cargo de lo que piensan y de lo que quieren, ¿no? Porque, uh-huh, porque muchos se llenan la boca hablando de la violencia y de cómo hay que terminar con esto, hasta quieren tirar el patriarcado, pero, uh-huh, no son capaces de cuestionar al amigo, claro, ¿no? Por miedo a que lo burlen, por no hacerse cargo de lo que siente, de lo que, uh-huh, piensa, por no ponerse en confrontación, claro, con ese otro, ¿no? Y de esa manera justifican todo el tiempo, justifican, uh-huh, las violencias del otro masculino a través de, sí, este... Ay, el otro masculino, ahora me puse la gorra. Sí. Positivo. Masculino, femenino. Pero todo el tiempo van reproduciendo y reafirmando, uh-huh, esa violencia y esa desigualdad con el pacto, ¿no? Exacto. Sí, por sí, ahí... Nada, pensar esto, que si no se ponen un poquito las pilas, no hay nada que se pueda cambiar. Y me suena también ahí lo que estás planteando, Romy, con el tema de no quedarse fuera. Claro. De no quedarse fuera, o sea, sí, ahí, sí, hay algo del orden de... O sea, de la reunión, ¿no? Del grupo, del lugar que ocupan varios juntos, ¿sí? Uh-huh. Se me viene también... Y ahora que lo planteas, Romy, y pienso también en las juventudes que nos están escuchando seguramente, el bullying que se comen justamente a aquellos chicos que lo dicen abiertamente, lo cuestionan en las escuelas o en relaciones. Últimamente algunos ya han vuelto, algunos han vuelto a las escuelas. Uh-huh. pero el solo hecho de plantearlo, de ponerlo como haciéndoles ruido, ¿no? Esta cosa de, che, esto que estás diciendo, a esos chicos les está costando no reconocerlo porque lo están reconociendo, sino el trato, la evolución que le hacen sus propios compañeros. Ahí hay mucho por trabajar. La columna que hicimos la semana pasada de ese, de amor romántico. De amor romántico, claro. Y o sea, digo, hay un gran trabajo por delante en las escuelas para sacar esto, ¿no? Para sacarlo, ponerlo a discutir y desarmar. Desarmar eso, porque a muchos les está haciendo mal. O sea, hay una violencia y las hay, así como hay quienes no la perciben, hay quienes sí. Claro. Sí, sí. Tarea. Tarea. Tarea. Y bueno, sí, perdón. No, dale. No. Entender el mandato de la comunidad es liberador que se han entendido mal. No significa ser capaz de derrotar a y básicamente ha sido entendido así, para ser admitidos en su club, en su cofradía de amigos. La masculinidad debe cambiar radicalmente sobre lo que se entiende debe ser un humano hombre. Eso dice Rita Segato. Es bueno. Gracias, Mari. Para pensarlo. Para pensar. Para pensarlo, sí. Sí, por ahí, pensando un poco en el tema que tocamos hoy de territorio, ¿no? Y que vamos a estar desarrollándolo a lo largo de este mes de agosto. Sí. También invitar a los varones, a las masculinidades, que seguramente habrá varias que nos están escuchando, a pensar su masculinidad como un territorio propio, ¿no? Su propio territorio en donde investigar un poco, claro, ¿no? Sí. Leer la Rita, esto que habla de la masculinidad, del pacto, y investigar un poco también de qué otra manera se puede ser varón. Claro. Y pensar un poco en qué varón cada uno quiere ser. Invitarlos un poco a eso, a pensar, repensar sus actitudes, sus formas. Sí, es totalmente una tarea. Totalmente. Todas estamos en la misma, ellos también se lo merecen. Bueno, más. Apurando porque nos queda estamos terminando contentos. Hermosa. Celebrando. Hermosa, estamos celebrando. Feliz cumpleaños para todas las compañeras queridas que pusieron su voz, su cuerpo, su territorio, su pensamiento, sus acciones en esta marea diversa. Los ojos desvelados, la pluma enmudecida. Ya nunca más. Todos los colores son nuestros, igual los derechos, igual la verdad. Ni un paso atrás no daremos, lugar a los miedos, acabe a bailar. Que con la lucha movemos Y este patriarcado tembleando está. Se va a caer, se va a caer, se va a caer. Se caerá. Y se va a caer nomás. Sí. Bueno, terminamos. Nos vamos. Agradecemos a Radio La Minga por el espacio, a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, a las radios que nos retransmiten y... A las compañeras. A las compañeras agradecemos y a la gente que nos está escuchando. A las vecinas, a las hermanas compañeras que nos han mandado sus voces. Muy agradecidas y vamos a seguir todo el mes, así que también les invitamos a que nos manden sus audios acerca de sus territorios, sus sentires. Y también agradecer a la audiencia, que a la audiencia que hace posible también que, totalmente, que Marea Diversa cumpla 3 vueltas al sol. Y acá transcurriendo el 4º año de comunicación feminista alto viaje, alto camino. Gracias a todas las compañeras. Muchas gracias, Barbarita, por venir a celebrar conmigo la radio hoy. Y ya nos estamos yendo. Y nos vamos a festejar, ¿eh? Nos vamos. Ojo, no nos busquen porque no nos van. Nos vamos a ir escuchando a una reflexión de otra vecina, sí, compañera hermosa, hablando un poco de territorio, y después nos vamos a ir con una hermosa canción de La Gualichera. Nos vamos a ir de este programa que no sé qué número será, si pensamos desde el 1. Ah, no, desde el número, 15, no sé, 20, desde 15, 21. Desde este año, claro, desde esta vuelta. Pero bueno, nos vamos a ir de este programa de aniversario, 3er aniversario, nos vamos a ir con la voz de Luciana, de Luciana Loza, y después vamos a escuchar La Gualichera. Será hasta... el miércoles que viene. Gracias, Barbarita. Gracias, Romy. Chao. Abrazos, abrazos, feliz cumpleaños. Me preguntan acerca del territorio, de nuestros cuerpos, cómo los habitamos. Y en el mes de la Pachamama, donde se proponen ceremonias por doquier para celebrar a nuestra madre tierra, yo me pregunto, ¿cómo nos celebramos? ¿Cómo honramos nuestro cuerpo, nuestro territorio? ¿Le agradecemos todos los días lo que nos posibilita? ¿Somos conscientes de la magnificencia de nuestro propio cuerpo? ¿Cómo lo alimentamos? ¿De qué lo nutrimos? Y no me refiero solo a lo que entra por nuestra boca, también de nuestros pensamientos y emociones. A veces nos definimos ecologistas, ambientalistas, queremos salvar el planeta. Y a nosotras mismas. Nos respetamos, nos honramos, nos defendemos, nos cuidamos. Como es adentro, es afuera. Como es arriba, es abajo, dice el Tao. Y si empezamos por nuestra propia casa, habitemos nuestro interior, el más vasto territorio que poseemos y que también desconocemos. Escuchemos nuestro cuerpo, escuchemos nuestros pensamientos. ¿Qué estoy emitiendo? ¿Polución mental o claridad? ¿Qué emociones estoy experimentando a diario? Porque de eso depende cómo encaro la vida, ¿con alegría o con enojo? ¿Con tristeza y desazón o con entusiasmo? Y como la naturaleza misma habita también en nosotras, somos cíclicas. Y todo lo que sale vuelve, y todo lo que sembramos da sus frutos. ¿Qué estoy sembrando en mi corazón? Observemos qué frutos, qué resultados obtengo en el día a día. Tomémonos estos días de agosto, previos a la primavera, para sanar nuestro cuerpo, nuestro territorio divino, por dentro y por fuera. Y preparemos nuestra tierra para cultivarla con amorosidad. Elijamos conscientemente las semillas que vamos a sembrar. Y tengámonos paciencia y constancia, porque crece todo aquello a lo que le prestemos atención. Para mí, no hay lucha afuera que se pueda conquistar si antes no fortalecemos nuestras raíces y cuidamos nuestro pedacito de jardín. Dicen que no hay que perseguir las mariposas, sino cultivar flores para que ellas vengan a nosotras. Bueno, acá Luciana compartiendo estas reflexiones. Les mando un abrazo grande. Para crear mujer. Marea Diversa.